sigamos siendo guiados por el Espíritu Santo y sigamos viviendo en Él. Es tan grande Jesús. Yo no sé cómo lo pueden comparar con cualquier persona. Es incomparable. Jesucristo es único. Único. No hay nadie como Él. Venció la muerte y la venció. No es un eslogan decir que Jesús está vivo. Uno va y en las murallas ve mucho. El Che está vivo, Lennon está vivo, Michael Jackson está vivo, asándose a fuego lento, pero está vivo, dicen. Pero no están vivos. El único que está vivo es Jesucristo. Jesús. No es un eslogan, insisto. Verdaderamente resucitó de entre los muertos. Resucitó. Entonces, mientras nos mantengamos en Él, ninguna condenación, ninguna. Pero no es para abusar. Una vez, yo ya le he contado, hacía poco que yo había recibido al Señor, unos 6 meses, algo así, y se supone que vino un hermano mayor a mi casa, así, o sea, un hermano mayor en la fe, a decirme, mira, es que esto, me habló de esto, me dijo, es tan grande esto, me dijo. Ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Entonces me dijo, yo cuando voy por la calle y pasa una niña, pero espectacular, yo la miro, voy de vuelta y no hay pecado porque no hay condenación en Cristo Jesús. Sale, dije yo. ¿En serio? O sea, ¿de qué estamos hablando? Porque se puede, claro, se puede echar, o sea, es lo mismo que donde abunda la gracia abunda el pecado, o al revés, donde abunda el pecado abunda la gracia, entonces echémosle para adelante nomás. No, mientras estemos en Cristo Jesús no hay condenación. Entonces siga hablando. Eso es lo primero que hizo el Señor por nosotros. Salvación, salvación. Ya no hay condenación. Él vino y nos salvó, nos dio perdón de pecado. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más lo que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Por favor, porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu vida y paz. Si uno vive alejado de Jesús, si uno vive para sus propios deseos, para su propio deleite, con sus propias fuerzas, porque también entendamos esto de la carne también con mis propias fuerzas. Siempre en el mundo cristiano, protestante, evangélico y o canuto, o como nos quieran llamar, cuando se habla de carne, muchas veces lo feo, lo pecaminoso, etcétera. Pero eso también puede ser nuestras propias fuerzas. Cuando yo, por mis propias fuerzas, trato de hacer lo que Dios me pide, me voy a morir. Igual nomás, porque muy buena será mi intención. Pero el corazón es engañoso. Pero si vivo por el Espíritu, la intención del Espíritu me da vida, me da paz. Entonces esto de la carne también, no lo tomen únicamente como algo, siempre se piensa en el pecado, sí, está bien. Pero también es andar por sus propias fuerzas. Sigue, por favor, David. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Eso es lo que Pablo dijo. Descubro esto. A mí me han dicho, es como si Pablo dijera esto, interpretación mía, ya, así que esto por favor lo puede tomar o dejar, tiene toda la libertad para hacerlo. Es como si Pablo hubiera dicho, a mí toda la vida me enseñaron que si yo cumplía la ley, podía llegar a Dios. Y he cumplido la ley, porque yo creo que no había ninguno como Pablo. He cumplido la ley, pero más encima, para más remate, ahora me doy cuenta que hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo malo. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Entonces, por eso, porque esto, la ley y mi fuerza y todo eso va contra Dios. Pero no puede, por eso dice, ni tampoco puede, es imposible. Podemos hacer buenas obras, podemos tener buenos momentos, pero finalmente no vamos a poder servir a Dios. Sigue, por favor, David. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que andan en su fuerza, los que andan según su opinión, los que andan sin el Espíritu Santo, los que creen tener la razón, etcétera, no. Si más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Hasta ahí estamos bien. Pero ahí viene una condición. Sí es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La primera parte está bonita. Ustedes no están en la carne. Ah, qué bueno. Entonces estamos bien. Están en el Espíritu. Ah, mejor. Pero, ¿cuándo estamos en el Espíritu? Si es que el Espíritu de Dios mora en usted. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por algo, la Escritura dice a los creyentes que disiernan, juzguen, analicen, vean si los Espíritus son de Dios o no, cuando alguien habla algo. Porque yo puedo hablar perfectamente todo esto y puedo no tener el Espíritu de Dios. Ahora, ustedes tienen que darse cuenta si es así o no. Porque uno puede, es como cuando dice el Señor que llegaron frente a Él, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hicimos sanidad, y el Señor dice, va, nunca los conocí. Entonces, si es que el Espíritu de Dios. Primero entonces, ninguna condenación si estamos en Cristo. Nosotros andamos en el Espíritu siempre y cuando el Espíritu de Dios more en nosotros. Sigue, por favor. Empero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Sigue. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahí me quiero detener un poco, hermano. Porque yo dije al principio lo que directa o indirectamente Jesús ha hecho. Directamente Jesús hizo lo del versículo 1. Ya no hay condenación. Directamente. Pero indirectamente en este pasaje también se mencionan cosas que el Señor hizo. Si bien en Juan 14 dice verso 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estarán ustedes. Ese pasaje dice que Él, Jesús, si nosotros obedecemos sus mandamientos, Él le va a pedir al Padre que envíe un Consolador. Pero en el capítulo 16 de Juan, pero les digo la verdad, verso 7, les conviene que me vaya. Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Por eso, hermano, digo, directo o indirectamente, pero ¿quién envió al Espíritu Santo? A Jesús no solo, insisto, se conformó con ir a la cruz y salvarnos. No solo se conformó con derramar su sangre. No solo se conformó con levantarse de entre los muertos. Sino que además Él ya le había dicho a sus discípulos: dejen que me vaya, porque cuando yo me vaya les voy a enviar. Les voy a enviar el Consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Entonces nosotros podemos decir, cuando pensamos en lo que Jesús hizo por nosotros, no solo fue a la cruz, sino que también, no sé, en una de esos misterios, en una conversación con el Padre, enviemos al Espíritu Santo. Enviemos al Espíritu Santo. Porque Él sabía que no íbamos a poder. Solo no íbamos a poder. Sigue David. ¿Por qué? Entonces el Espíritu nos va a levantar, nos va a vivificar. Así que, hermano, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, sino porque si viviereis conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne viviréis. Sigue. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Sigue, por favor, David. Porque no habéis recibido el Espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Señor nos salvó, nos perdonó, envió a su Espíritu Santo. El Señor, a través de su Espíritu, echa fuera el temor. El Señor, a través de su Espíritu, nos hizo sus hijos. Abba Padre, si no me equivoco, es papito. ¿Ya? Papito. Entonces es como, o sea, miren los términos que se usan. Es cierto que muchas veces nosotros decimos Padre Celestial, o sea, hay todo un lenguaje que es como bien imponente, porque el Señor es imponente, pero Él también dice: oye, yo les di el Espíritu de adopción y a través de ese Espíritu ustedes me pueden decir papito, como el niño chico, papi, papi, así, papá, más fuerte, mi papá te pega, tu papá.